saltomatarock.com. Oh yeah, pequeños de razón. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en rascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos terrascos. No pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Bueno, ya estamos aquí. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Tornasco. No hay esperanza, no van a vencer. Bienvenida, bienvenido al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la convierte en un día acojonante para la gente que valemos la pena, para ti, para mí, para la gente del rock. Presentamos, como siempre, también aquí a mi compañera, a mi socia, a mi realizadora, Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy ya va el botón, el programa de grabar. Hoy sí. Hoy ya funciona, hemos instalado un programa nuevo porque el de ayer nos falló, lastimosamente. Pero programa hubo, lo que pasa es que solo pudisteis escucharlo quienes nos seguisteis en directo, que afortunadamente fuisteis unos cuantos y unas cuantas. Hoy estamos arrancando esta edición de miércoles con la gente de Alcayata. Con este tema llamado las 11 y cuarto, a pesar de ser las 3 de la tarde. Bueno, las 11 y cuarto están a punto de ser las 11 y cuarto en Chile. Eso sí. Las 11 y cuarto, este tema elegido por la formación Punk Alicantina para presentar su segundo disco, titulado Entre Lobos. Con ellos abrimos este pequeño ternasco. Tu podcast en riguroso directo, en tu recto, que se realiza desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! Siempre por asaltomatarradiorock.com si nos estás escuchando en directo. Si no, ya sabes, eres fanático de los podcasts. Pues arrancamos como cada martes, miércoles y jueves también con la noticia tonta, y siempre ese primer titular nos lo trae Roxae. Fallout, el planeta enano más lejano al sol conocido. Astrónomos han descubierto Fallout, el objeto más distante al sol detectado nunca. encuentra a una distancia 100 veces superior a la de la Tierra al Sol y tarda más de 1000 años en orbitar. Bueno, muy bien. ¿Qué quiere decir tonto esta noticia? Pues el nombre que le han puesto al planeta. Estos ingleses son muy pragmáticos con el idioma, ¿eh? Far out. Como es el planeta más lejos, con la distancia más lejana a la Tierra conocido, pues está bien lejos. Está bien lejos, está ahí fuera, lejos, lejos. Far, lejos, out, fuera. Fuera lejos está. Es que no hay que pensar mucho para el nombre. El planeta fuera lejos. O lejos fuera. Hombre, lejos fuera suena más espacial, ¿no? Atmósfera, estratosfera, lejos fuera. Pues sí, amigas y amigos. No discurren mucho para encontrar los planetas, pero para ponerles el nombre, no. Ya. Antes, por lo menos, les ponían nombres de dioses griegos y dioses romanos, ¿verdad? Claro. Lo que sé, era algo más poético, al más puro estilo de los antiguos bardos. Los Ancient Bastards, iba a decir yo. Bards. Antiguos bastardos. No, no, los Ancient Bards. Esta banda italiana de power metal épico va a lanzar nuevo álbum de, va a llevar por título Origin de Black Crystal Sword Saga Part 2. Ojo lo largo que es el nombre. Venga, que lo traduzco. La saga de la espada de cristal negro parte 2. Pero ojo, dice Origen. Origen, pues en la parte 2 no es el origen, será la segunda parte. Bueno, es igual. Los Ancient Bards, que como digo, sacan este nuevo disco, se lanzará este próximo 25 de enero de 2019, o sea, de aquí a nada, de aquí a un mes, poco más. Y la canción que estamos escuchando se llama Impious Dystopia. Before you ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Viaje. Pues te acuerdas, Roxa Rosae, que ayer, precisamente ayer, en el programa No Programa, que solo se emitió en directo, hablábamos de esta noticia de que Dave Mustaine había dicho, había desvelado que el logo de los Metallica era una copia, sí, sí, de una, del logo de una empresa de aires acondicionados de la zona de, bueno, de California. Sí, que se habían copiado. Que se habían copiado el logo. El logo. Bueno, ¿y te acuerdas que yo dije que seguro que era una bola? ¿A que sí? Pues efectivamente, hemos investigado un poquito, amigas y amigos. Y así era, era una bola, pero era una mentira, era una fake news, pero que además tiene un poquito más de miga. Lo primero, ¿sabías que Dave Mustaine escribió el tuit este de Marras donde dice lo del logo porque le había preguntado un fan? Que si había diseñado el logo James Hetfield, y él le dijo que no, que con sus dos ojos había visto que lo habían copiado de una marca de aires acondicionados. Pues bueno, este tuit se escribió exactamente el 31 de diciembre de 2016. ¿Y sabías que la noticia se ha repetido Como mínimo media docena de veces en distintas publicaciones, tanto internet como de prensa escrita, y en distintos países en estos dos últimos años? ¿Y sabías que Dave Mustaine dice que era una compañía de instalación y mantenimiento de aires acondicionados y fontanería californiana, pero el único logotipo que aparece en redes sociales es de una empresa brasileña? ¿Y sabías que se la han vuelto a meter doblada a los mal llamados medios serios de información, que en estas fechas tienen muy pocas novedades que publicar y que ofrecer? Pero la prueba definitiva es que si esto hubiese sido verdad, ya Gene Simmons, el usurero del rock, hubiese comprado la compañía solo para poder demandar a Metallica y eliminar a la competencia. Vamos, esto se cae de cajón. Si quiso apropiarse de los derechos de la mano cornuta de Ronnie James Dio, anda que... Confía, cantaba Dave Mustaine en el año 97, en aquel sensacional disco llamado Crypty Writings, el cual habría precisamente este tema que estamos escuchando, que fue elegido como primer single. Piel de serpiente, no. No, no quiero ser bien de Rosa Rosa, El bolico, el redoble. Confía, trust en inglés, que es el tema que estamos escuchando. Piel de serpiente, la de Gene Simmons, ¿eh? Te ha hecho una víbora del rock and roll, de la usurería. Bueno, pues ahí ha estado ese ¿sabías qué? Que yo decía ayer que nos lo había chafado la sección de curiosidades de Mustaine, pero no. Ahora una cuña de coña y continuamos. Saludos, rockers. Soy Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMatarradioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico. No tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y, / Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly con Y, / Ternasco con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Bueno, pues ahí tenemos a los pequeños Ternascos comentando a través de WhatsApp, a través de nuestro grupo exclusivo de Pequeño Ternasco en WhatsApp. Des nos estaba diciendo que teníamos que haber dejado la canción de Sangre Azul, la de Pie de Serpiente Entera. Venga, otro día la dejamos. Hoy, al ser miércoles, queridas y queridos, toca Castiguito Infernal, toca Rincón Oscuro. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Y hoy era obligado a abrir con esta banda. Bueno, vamos a saludar a Jorge Lluvero, a Jorge Benítez, al amigo Rafa, a Des, que están ahí escuchando en directo y comentando. Dicen que a ti te gusta Sangre Azul, que se te nota, Roxa Rosay. Pues no me gusta nada, ¿eh? Qué poco me conoces. Bueno, decíamos que era obligado a abrir con esta banda porque ayer, pues, nos echábamos el vermut todos con la noticia de que Steffi había dejado... muteados a los Inmute. Efectivamente, a Steffi hizo un comunicado en su Facebook particular diciendo que abandonaba a la banda por desgaste personal. Pues nada, pues oye, pues salía un año, ¿qué le vamos a hacer? Y casualmente tiene. Pronto nos veríamos en un nuevo proyecto. No suena a nada a que el nuevo proyecto ya lo venía armando, ¿no? No suena para nada eso, ¿verdad? Hombre, los nuevos proyectos no salen instantáneos. No salen instantáneos, no. Y bueno, que se despediría con dos conciertos que están por venir, dos fechas a principios de este 2019 a puntito de entrar. Pues muy bien, pues nada, Steffi. Y estas cosas, Rosa, tú y yo lo sabemos perfectamente, que cuando se deshace una banda, lo que suele ocurrir es que salen dos. Como sí. Mínimo salen dos. Pues oye, disfrutaremos por partida doble. De momento disfrutamos de este Dance of Destruction que venía en Gea, el más reciente disco de los valencianos Inmute, como decía hace un momento, ahora muteados por Steffi. Steffi, que te vaya muy bien y a ver si tenemos prontito ese nuevo proyecto del que has sugerido que vas a formar parte. Saludamos también a Javi Truman, que creo que nos está escuchando. Y aprovechamos para recordar nuevamente ahora, hoy sí que se está grabando el programa, que estas Navidades solamente va a haber dos programas. El día de Navidad y el día de Año Nuevo. El día de Navidad lo vamos a utilizar además, queridos ternascas y ternascos, para hacer ese especial infantil que teníamos hablado. Y el día de Año Nuevo, pues ya veré a ver qué se me ocurre después de la resaca de Nochevieja. Ahí está el ritmo del tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac. ¿De cuánto sabemos de death metal aquí en Pequeño Ternasco? Gracias al tutorial. Gracias al tutorial de Pequeño Ternasco para hacer una canción de death metal que aparecía, ya no me acuerdo en cuál de los episodios, pero en uno de los anteriores 22 está. Os recomiendo encarecidamente que lo escuchéis porque está bien divertido y además fue a proposición de nuestro Pequeño Ternasco, cantante de los Fals y guitarrista de los Destertor, una auténtica máquina. Como lo son también esta gente que estamos escuchando, se trata de los Malevolent Creation, que es la siguiente banda que os presentamos aquí en el Rincón Oscuro, esta sección que fue a proposición de nuestra Pequeña Ternasca Gina y que en la que damos un repasito pues a las últimas novedades que están apareciendo en cuanto al metal extremo se refiere. Esta canción se llama Decimated y pertenece, como os digo, al nuevo disco de los Malevolent Creation, que tras la muerte de su cantante Brett Hoffman el pasado 7 de julio pues van a regresar en 2019 los death metaleros neoyorquinos con The 13th Beast, la decimotercera bestia, que presenta una nueva formación formada por PM Cancilla a la batería, Josh Gibbs al bajo, Phil Faschan a las guitarras y el nuevo vocalista, guitarrista Lee Bollinskiger. Decimated. Bueno, parece que hay conformidad entre la comunidad de los pequeños y pequeñas ternascas con la proposición esta. Bueno, proposición no, que es lo que va a haber. Esto no lo pongo a consenso. Programa en Navidad y programa en Año Nuevo. Los demás días, fiesta. Hasta enero. Estás escuchando Malevolent Creation aquí en el Rincón Oscuro de Pequeño Ternasco con Rosa Rosae y Santi Pequeño Ternasco, emitiendo nuestros alaridos en riguroso podcast en directo en tu recto por asaltomatarradiorock.com desde Zaragoza, Ciudad Heroica. ¡En moral! Pues claro que sí, dosis de metal para todos y para todas. Dosis de metal extremo aquí en el Rincón Oscuro. Ahora vamos a escuchar a una banda, estamos escuchándola ya, una banda de nombre bien peculiar. Os lo voy a leer como lo leeríamos en el idioma de Cervantes. Furor Gallico. Furor Gallico. ¿Cómo se dice gallo en aragonés? Gallico. Gallico, sí. No, se llaman Furor Gallico y este tema que estamos escuchando se llama The Finish y es el primer sencillo del nuevo álbum Dusk of the Age de esta formación italiana de folk metal celta, tirando con tintes evidentes al metal extremo. Saldrá el 18 de enero y suena así: The Finish. Y vamos a cerrar este rincón oscuro con unas auténticas bestias pardas en lo que al thrash metal se refiere. Cerramos con el 19º álbum de estudio de los Overkill. Lleva por título The Wings of War, las alas de la guerra. Y como os digo, es el nuevo trabajo de estas bestias pardas del thrash metal estadounidense, de New Jersey concretamente. saldrá el 22 de febrero y estad atentos porque promete, tiene muy buena pinta. La canción que escuchamos, Last Man Standing. Y es que el que vale, vale, ¿eh? El que vale, vale. Ahí están esos Overkill, demostrando que no pierden un ápice de esa energía poderosa, de ese thrash metal acelerado del que siempre han hecho gala. Last Man Standing, el tema que está escuchando. Y su próximo álbum se llamará The Winds of War. El 22 de febrero sabremos más de ello, seguro. Por supuesto, recordaros que a lo largo del día, más bien tirando hacia la noche, hora Madrid, siempre contando con el horario de aquí de España, están, tendréis a vuestra disposición ese artículo en mi blog particular, Internasqueando, en el cual aparece, por supuesto, el reproductor del podcast, todas las canciones que han sonado durante el programa, enteritas y verdaderas, con sus respectivos videoclips y, por supuesto, enlaces a cada una de las bandas que han sonado para que, si no las conoces, puedas entrar en sus respectivas páginas e investigarlos un poquito más. Overkill, Last Man Standing. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Pues ahí estamos, después de esa cuñita promocional, esta pedazo de emisora que es asaldomataradiorock.com, 24 horas de rock y todos los putos días del año. Vamos aquí en Pequeño Ternasco con las bizarradas. A ver qué nos deja la prensa seria hoy, Roxae. Un loro utiliza a Alexa para encargar frutas aprovechando la ausencia de su dueña. Eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca. Pues parece que el loro esto no lo comprende. Precisamente también tiene un nombre bien... bien cachondo. Se llama Rocco. El loro. El Rocco es un loro gris africano residente en Berkshire, en el Reino Unido, que aprovechó que su dueña había salido de casa para pedir fresas, sandía, bombillas y un calentador de agua a través de un dispositivo con el asistente personal Alexa. Ojito con el... Al loro con el loro. Al loro con el loro. Y bueno, esto en Latino, en Hispanoamérica no nos habrán entendido. Al loro es... A estar atento, hay que estar atento cuando se dice al loro. Las compras no se llevaron a cabo gracias a que el filtro parental estaba activado, de modo que la propietaria se ahorró un pico. ¡Un pico! Esta noticia la bomba, ¿eh? Se ahorró un pico de los gastos de su locuaz mascota. El ave parlante, que ha intentado comprar desde cometas hasta bombillas a través de Alexa desde que llegó a casa de Marion Wyszewski, su orgullosa y algo estupefacta propietaria, también utiliza el asistente de Apple para contar chistes y hacer sonar sus canciones favoritas. Uy, una joya este loro, No para. Yo lo vendía. te ibas a forrar con el loro este. Loro que la mujer adoptó después de que este provocara el caos en el santuario para animales en el que residía previamente. Mario se apiadó del alborotador plumífero después de que este empezara a maldecir y a desparramar los cuencos de agua y comida por el edificio. Lo dicho, hay que estar al loro con las nuevas tecnologías y las mascotas. Amigas y amigos, ¿lo de este loro es para tirársele a la yugular, sí o no? Pues no sé si es para tirársela a la yugular. Lo que sí que vamos a hacer nosotros es escuchar a los Yugular. Ya los trajimos hace unas semanitas por aquí y ahora pues os ofrecemos un poquito más de punk con el segundo single extraído del primer EP de los Yugular, que Corra la sangre lleva por título. Y esta banda, como ya os comentamos la anterior vez que os los trajimos, se ha formado este año 2018 con Ibi, miembro de No Servium, y miembros de Arcada Social y Caótico, vamos. Punk, street punk a muerte, no mienten. Con sonidos a caballo entre el punk más bestia, el hardcore y el hoy. Yugular, la canción Ira y Ruido. Divino. saltomataradiorock.com. Ah, que estaba aquí repasando los comentarios que nos están haciendo nuestros pequeños ternascos aquí en el grupo exclusivo de WhatsApp. Muy activo Jorge Lluvero. Saludamos también a, hombre, el amigo Chusé, maestro de maestros en esto de la radio. Me pasa que ha contestado. Bueno, dejamos esto en el grupo exclusivo de WhatsApp de Pequeño Ternasco. No nos vamos a meter movidas. Continuamos con las bizarradas aquí en Pequeño Ternasco. Siguiente titular, Roxa Rosae, por favor. Rescatan a menos 50 grados centígrados a un ciclista español que pretendía cruzar Siberia en bicicleta en pleno invierno. Te crees más chulo que nadie, ¿verdad? Me gustaría oírte gritar de dolor. Pues ponme un rap. Quiligua. Exactamente. Vamos a decir, vamos a aclarar un concepto aquí. Dicen, rescatan a menos 50 grados a un ciclista español. Español no. No es español. Es de Zaragoza. Cuidado. Que nos hemos independizado los maños. Aquí estamos independizados antes de España. Esto es la corona de Oregón, ¿eh? Ojito. Bueno, y aparte que es que hay que ser de Zaragoza para hacer una burrada así. Es que te iba a decir yo, esto tiene que ser un cabezudo. Esto es aparte de España ya. Esto solo se puede ser de Zaragoza. Da igual que hayas nacido en Zaragoza o que no hayas nacido en Zaragoza. Si vives en Zaragoza, te transformas y te conviertes en esto. En esto. Por eso sí. Te quiero decir que esto es aparte de España, ¿eh? José Andrés Sabián, zaragozano de 48 años, quiso recorrer Siberia en bicicleta en pleno invierno y casi no lo cuenta. El zaragozano fue rescatado por tres rusos que le encontraron dentro de una tienda campaña en la que intentaba pasar una noche a 50 grados bajo cero. Y digo yo, ¿y estos tres rusos qué cojones hacían a 50 grados bajo cero en la calle? Porque esa es otra. Paseando. Lo de José Andrés, mal, pero paseando a 50 grados bajo cero, chico, a mí no me lo explico. Debían ir de vodka hasta las orejas para eso soportar sí, esas temperaturas. Sí, seguro. Y desde luego, el amigo José Andrés es el paradigma del aragonés, ¿eh? Porque esto solo se ha podido producir de una manera. Que haya acabado el tío cruzando Siberia en bicicleta en pleno invierno, solo se ha producido de una manera. ¿Cómo que no se puede? Que es la forma exacta de conseguir que un aragonés haga algo. ¿Cómo que no se puede? Tú le dices que no se puede y se tira de cabeza. Y a veces, pues, a muchos les ha llegado a costar la vida. A este, afortunadamente, no. Yo creo que los tres rusos estos, Roxa Rosae, eran los Moscú Death Brigade. Porque solo unos tipos de esta calaña pueden estar paseando a 50 grados bajo cero por Siberia. Moscú Death Brigade, que los vamos a escuchar por recomendación de uno de nuestros pequeños ternascos. Lo malo es que me lo pusieron en WhatsApp hace días y no apunté, no tuve la lucidez de apuntar quién me la había pedido. Pero bueno, sé que partió la iniciativa de uno de nuestros pequeños ternascos. Así que ahí están sonando esta gente, del cual estamos escuchando su tema, incluido en su último trabajo, llamado It's Us. Somos nosotros, los aragoneses, gigantes y cabezudos, como José Andrés. Bueno, It's Us es la canción que vamos a escuchar de esta banda, que normalmente suele rapear sobre bases electrónicas, pero que en esta ocasión lo hace sobre un hardcore bastante bien ejecutado. The pain, letting is a pain when we make. Bueno, pues nos vamos a ir largando, no sin antes saludar a nuestro amigo Nacho desde Iruña, que tarde pero se ha incorporado al programa, le ha dado tiempo a escuchar a los Moscow Death Brigade y ha dicho que le suena bastante a los Atlas. Pues sí, sí, la verdad es que suena bastante a Atlas, pero ya te digo que será de las pocas canciones que te gusten de esta gente, a no ser que te guste el rap sobre bases electrónicas, que es lo que mayormente suelen hacer. Jorge Benítez, que también nos ha dicho que la banda anterior de Street Punk, muy buenos, la banda anterior de Street Punk son los Yugular, búscalos porque te van a encantar, nuevo EP que sacaron este pasado mes de noviembre. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo, Rosa lo sabe, porque así lo marca esta bonita sintonía que tenemos de predespedida. Que nosotros hacemos predespedida y despedida. Y cualquier día de estos también, posdespedida. Si nos sobra tiempo, hasta por despedida. Venga. Pero ya sabéis que siempre finalizamos el programa con una última canción que convertimos en sección. Y de lunes a miércoles, esa última canción es la balada pa'l final. Porque no solo de death metal, punk y otros estilos se alimenta el espíritu del rockero, de la rockera. De los pequeños y pequeñas ternascas, en definitiva. Hoy nos vamos a despedir con los Mob Rules. Y su tema My Sobriety Mind, que suena bastante a canción de estar de No Vuelvo a Beber. Y la ha convertido en balada. Los power metal melódicos germanos Mob Rules. Y esta canción llamada My Sobriety Mind es el nuevo sencillo extraído de su disco de este mismo año, Beast Reborn. Y suena así. When the curtain comes. Ya pensaba que no arrancaba la balada esta. Balada baladón, ¿eh? Desde luego, madre, qué baladica. Hostia, tú. ¿Qué ha pasado, Rosa Rosae? Que te veo mover la mano, yo pues que hablas. Es que me veo mucho la mano, ¿qué le vamos a hacer? Venga, Rosa, Rosa, despedimos. Venga. Sí, corriendo, va. Sí, con besos, abrazos. Sí. Besos, abrazos y hasta mañana. Hasta mañana. Corro porque si no salimos de la emisión de Asalto Batalla Radio.com. ¡Hasta mañana! ¡A la cascarla y a jugar a la pala! ¡Hala!